primera vez que yo vi a Teresa, encontré que sus piernas no acompañaban el movimiento de su cuerpo. La segunda vez que yo vi a Teresa, encontré que su rostro no acompañaba el movimiento de su cuerpo. La tercera vez, la tercera vez.